Buenos días. Hola, buenos días. Se unen aquí, bueno, pues por un lado el trabajo que desempeña Cáritas en nuestra localidad y por otro lado los colectivos, como una muestra, pues la Escuela Municipal de Música, por ejemplo, con ese coro de voces blancas que colabora con la ONG Cáritas. Vamos a comenzar con el concierto, si os parece. El año pasado el coro de voces blancas fue protagonista por esta fecha, con la participación de ese concurso de Canal Sur y demás, y bueno, pues se dio a conocer, que si alguien no lo conocía ya se conoció, ¿no?, en todo el municipio, con ese vídeo también que se realizó. Y este año se ha vuelto a repetir la experiencia, podríamos decir, porque se ha editado otro vídeo también con un villancico en el que los alumnos felicitan la Navidad al pueblo de Ubrique. Y bueno, pues está el tema del concierto, ¿no?, a beneficio de Cáritas. En definitiva, mucho trabajo con el coro de voces blancas para Navidad, ¿no? Sí, siempre el coro es como un pequeño estandarte, ¿no?, para la Escuela de Música, porque bueno, se hace con niños y los niños pues siempre tienen un tirón especial, ¿no?, porque es muy entrañable verlos en el escenario. Así que es verdad que el año pasado hicimos la iniciativa del villancico de Canal Sur, que en principio lo planteamos directamente como una actividad de clase. O sea, porque en realidad lo importante era el trabajo previo a lo que era la grabación. Y luego, bueno, lo del concurso era algo extra, ¿no?, que podía quedar bonito, pero en principio no pensábamos que iba a tener la repercusión que tuvo, ni muchísimo menos. Llegamos a tener 80.000 visitas y fuimos el vídeo más votado de toda Andalucía. Y bueno, la actividad que se hizo fue espectacular. Los niños disfrutaron muchísimo en clase y luego, bueno, hicimos la grabación en exterior en todo el casco antiguo, que se lo pasaron pipa. Y nada, muy bien. Y este año, pues bueno, teníamos pensado felicitar de alguna manera. La actividad del año pasado sentó un poquito de precedente y este año queríamos hacer algo distinto. Entonces pensamos en apoyar lo que es la iniciativa del Kilo de Navidad, que venimos ya en la sexta edición que hacemos. Y pensamos en realizar un villancico, ¿no?, felicitando la Navidad a los ubriqueños y bueno, y apoyando evidentemente a una ONG. Siempre hacemos esto en Navidad y este año, pues bueno, elegimos Cáritas a través de Emilio, que también ha sido alumno del centro durante muchísimos años. Y está ahí, claro, la vinculación. Claro. Y nada, pues bueno, pensamos en esto, preparamos el arreglo, preparamos el eso. Esto lleva un trabajo, evidentemente, de un trimestre entero. O sea, luego siempre es lo que yo digo, vemos sintetizado todo en un vídeo, lo vemos sintetizado en un concierto, pero el trabajo previo con los niños, hay que entender que son de muy corta edad y bueno, lleva mucho esfuerzo, tanto por parte del centro, del profesor y, por supuestísimo, de los alumnos, que el trabajo que hacen pues es envidiable. Claro. ¿Cuántos alumnos forman parte del coro? Pues está en torno a 45, siempre más o menos todos los años. Fluctúa bastante porque tenemos que entender que son los alumnos que pertenecen al centro. Sí que es verdad que hay algunos que terminan y se quedan en el coro, ya terminan su actividad de instrumental y ya deciden porque lo que les gusta es cantar y se quedan allí, pero esos son los menos, ¿no? Siempre que terminan, pues lo más normal es que ya realizan otra actividad o directamente se van a la universidad, ¿no? Vale. Pero siempre más o menos fluctúa en torno a 40, 45, o sea, es lo que tenemos normalmente. Y bueno, este año con los alumnos se ha editado ese vídeo en el que se interpreta un villancico y se felicita la Navidad a los ubriqueños y sirve un poco para promocionar también el concierto, nos decían, ¿no? Sí, claro, el concierto lo tenemos, siempre realizamos una actividad como de los más mayores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que es la que participan los dos coros, participa la banda académica, participan los grupos, los pequeños grupos de cámara de las diferentes asignaturas de instrumentos. Y eso siempre lo tenemos al final de la semana de audiciones, que estamos realizándolo durante toda esta semana. Cerramos la semana musical con el concierto. Entonces, bueno, unimos un poco todas las iniciativas, promovemos un poquito lo que es el concierto y le damos un poquito de vida más a la Escuela de Música y se le hace publicidad a ese concierto. Y evidentemente la iniciativa del Kilo de Navidad es lo que centra ese villancico, ¿no?, para pedir los alimentos a todo el que desee llevarlos. O sea, que en realidad el concierto no es solo a cargo del coro de voces blancas, sino de todos los grupos que forman parte de la Escuela Municipal, claro, de Música. Claro, participa el concierto de Navidad. Es, ¿no?, el concierto de Navidad, de todo el alumnado, de los más mayores. Participan el grupo de clarinetes, este año tenemos el grupo de trombones que sale por primera vez. Hay un grupo muy especial de niños chiquititos de clarinetes, de 9 años, que va a ser precioso. Luego tenemos el coro de voces blancas y la coral polifónica, evidentemente. Y para cerrar, pues actuará la banda académica, que que siempre hace cosas especiales, y este año pues tiene una pequeña sorpresa preparada para el final. Ahora me vas a contar el programa de ese concierto que se ha preparado para el 21, en la parroquia, creo que es, ¿verdad? Sí, en la parroquia de Nuestra Señora. Donde se llevará a cabo. Pero también queríamos hablar con Emilio Cobo, que ha sido alumno de la Escuela Municipal de Música, ¿verdad? Sí. ¿De qué ha sido alumno exactamente? ¿De qué instrumento? De clarinete. De clarinete. Sí. Y bueno, ¿qué te parece el hecho de que hará voluntario de Cáritas? De que se una aquí, ¿no? Por un lado, lo que es la afición que pueda tener a la música y tu participación en Cáritas. Bueno, pues desde el año pasado se presentó este proyecto a Cáritas y dijimos que sí, porque hay muchas personas que lo están pasando mal y te recoge, es una labor solidaria. Desde la Escuela de Música podemos disfrutar y hacer una labor para el pueblo. La verdad es que siempre Cáritas ha sido objeto durante los últimos años especialmente las recaudaciones que se obtienen a través de diferentes iniciativas o actividades solidarias que se llevan a cabo en el municipio, porque además que la realidad hace que sea necesario, ¿no? que esa solidaridad pues vaya destinada también a Cáritas. ¿Cuál es el trabajo que venís desarrollando durante estos últimos años? Bueno, pues desde Cáritas se hacen muchas actividades. Por ejemplo, todos los segundos y cuartos meses del mes nos reunimos, en el que nos informamos sobre las cosas que pasan, nos organizamos. También algunas voluntarias van a la casa de algunos enfermos o que simplemente necesitan estar un rato con ellos para hablar. También nos coordinamos con otras entidades para que la ayuda a los necesitados no se duplique, no de por parte de Cáritas y de otras entidades. Y también desde Cáritas nos formamos en cursos para estar preparados. Y por último, y más importante, la acogida. No sé si tenéis datos estadísticos de aumento o no, yo pregunto, de ayudas que habéis realizado vosotros durante los últimos años. Bueno, pues en el 2011, atendiendo a unas 996 familias, en el 2012, 1.136, en el 2013, 1.420. Como podemos ver, la familia está aumentando cada año, pero también aumenta las personas que ayudan a Cáritas. Entonces, pues, van más familias, pero no se nota tanto en cuanto al dinero que tenemos que aportar para comprar alimentos. Aumento también de aportaciones anónimas, principalmente. Sí, de colectivo. También. Bueno, pues en la solidaridad en este caso, ¿no? En esa localidad que sois destinatario vosotros de ella y lo notáis, ¿no? Especialmente. No sé si más en esta época del año. Claro, porque en las Navidades siempre se suele apoyar más a los colectivos que aportan alimentos. Y una de esa ayuda llegará este sábado 21 de diciembre con el concierto solidario organizado por la Escuela Municipal de Música, como decíamos, la parroquia Nuestra Señora de la O, dentro de esa campaña de recogida de alimentos Un Kilo de Navidad para Cáritas. En este caso lo que se hace, como en años anteriores, es solicitar a los personas, usuarios, las personas que vayan a acudir al concierto, a los visitantes, al público en este caso, que acudan con alimentos no perecederos siempre, ¿no? Que es lo que se solicita para Cáritas. Sí, bueno, es llevar un kilo de cualquier alimento, desde un kilo de garbanzos hasta un kilo de espaguetis, o sea, lo que realmente cada uno aporte lo que pueda. Allí habrá un stand que montarán los de Cáritas, o en la entrada o en la parte interior de la parroquia, y durante todo el concierto podrán ir acercándose y dejando sus alimentos allí. Luego no, ellos mismos o nosotros nos encargaremos de hacerlos llegar a la ONG en cuestión. Es solidaria porque en estos últimos 6 años que lleváis participando en campañas como esta, en Un Kilo de Navidad, ¿es solidaria la gente que acude al concierto? Sí, sí, no, realmente sí. O sea, el problema es que generalmente pues se le da publicidad a través de un cartel o a través de incluso de la radio, ¿no? Se ha hecho muchas veces. Pero claro, el problema es que muchas veces, si no se recuerda, pues mucha gente llega y dice, y se me ha olvidado, ¿no? Entonces, bueno, la iniciativa de este año con el tema del coro era un poco por eso, porque otros años nos hemos encontrado que sí, que realmente la gente puede traer, pero mucha gente pues no lo tiene presente o se le olvida realmente. Entonces, bueno, este año pensamos que dijimos, bueno, vamos a darle un poco más de publicidad a esa campaña, a ver si, bueno, se puede aportar algo más. Claro, y para ello pues ha hecho ese villancico que lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver también en los diferentes blogs y páginas de información que existen en nuestra localidad. Y bueno, pues simplemente, si ponemos en el Google, que ponemos coro de voces blancas o brique, ¿sale? Si pones un kilo de Navidad, Noche de Paz, te sale el primero ya directamente. Tirón, ¿no? Más fácil, sí, y si pones coro de voces blancas de la Escuela Municipal de Música Brique, también te saldrá. También saldrá, sí. Así que lo podemos ver y lo podemos escuchar. Por cierto, después vamos a intentar ponerlo por aquí desde Control, si lo pueden localizar ese audio, que también lo hemos puesto en alguna ocasión, y lo vamos a escuchar después de terminar este encuentro. Vamos, si te parece, con el programa del concierto. Sí, yo antes de eso quería comentarte un poquito la iniciativa del coro, de dónde sale, o sea, cómo funciona. O sea, el coro de voces blancas realmente es una asignatura más del centro, que lo que hace es apoyar la formación de los alumnos en torno a su vida musical. Entonces, bueno, nosotros realizamos una labor que va conjunta, evidentemente, con el lenguaje musical y con los instrumentos y con las demás asignaturas de formación que se dan, con el fin siempre de realizar la mejor formación posible a nivel musical que se pueda ofrecer desde el centro, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los padres, porque cuando ellos ven el coro, siempre me dicen, el coro suena muy bien, ¿no? Pero claro, ese suena muy bien, realmente tiene un trabajo detrás enorme, porque ya no es solo el ponerlo en la escena, o sea, en el escenario, eso es simplemente un premio, ¿no? Al trabajo. Realmente el trabajo se hace dentro del aula, lo hacen los propios alumnos. Tenemos que decir que esos alumnos reciben una hora a la semana de clase, y claro, realmente es poco tiempo. Y tienen que, esa hora de trabajo de clase se genera una semana de trabajo en casa. Ellos tienen sus medios que se los proporcionamos a nivel de audios y a nivel de partitura. Y el fin es que terminen desarrollando una capacidad vocal y auditiva correcta, y que en un futuro podamos tener los mejores músicos aquí en la ciudad, ¿no? Es la idea, ¿no? Que tengan la mejor formación posible en torno a su educación vocal y auditiva. Y luego, pues, ellos puedan desarrollar, profesional o no, pero una actividad musical digna, ¿no? Ese es el fin. Bueno, es el objetivo, ¿no?, de esa asignatura del coro en la Escuela Municipal de Música, y es lo que nosotros, un poco quería manifestar, que lo que nosotros vemos y lo que vamos a escuchar enseguida, pues tiene muchísimas horas de trabajo, claro, no solo ahí, para los profesores, también para los alumnos. Por eso que quería hacerte ese enlace, porque realmente cuando sale el vídeo el lunes, lo ponemos, realmente las felicitaciones son muchas, ¿no? Pero quiero que sepan que el trabajo que se hace dentro del aula, por parte de los alumnos, por supuesto, porque siempre les digo que yo les digo cómo, pero realmente el trabajo lo hacen ellos, o sea que ese trabajo yo quiero valorarlo, ¿no?, como profesor, porque lo veo día a día y veo los esfuerzos que hacen los alumnos. El anuncio mismo lo grabamos el sábado a las 10 de la mañana, o sea, eso ya implica venir un día no escolar al centro, sé que alumnos suspendieron viajes que tenían programados, otras actividades, y un tiempo extra que, bueno, que eso es de agradecer tanto a los alumnos como a los padres, ¿no?, por el esfuerzo que se hace siempre. Claro, esto se hace porque le gusta, ¿no?, y si claro, le gusta, porque se está haciendo bien. Ahí está. Bueno, simplemente es una actividad bonita y productiva, ¿no? Claro. Bueno, vamos con el concierto, ¿no? Sí. Si te parece, el programa que habéis previsto de ese concierto de Navidad, que en el que va a participar prácticamente todo el centro, ¿no? Allí vamos a poder ver, pues, prácticamente casi todos los alumnos. Sí, este año en especial se incorporan dos grupos de cámara nuevos. Pues siempre había corrido a cargo de los coros y la banda académica, que eran los que más o menos siempre participaban. Pero bueno, este año incorporamos el grupo de trombones, que es nuevo, y incorporamos un grupo de requintos, que son unos clarinetes pequeñitos, que están pensados para niños de 9 años o de 8 años, de cuando empiezan, y este año por primera vez van a actuar en grupo. O sea que va a ser la verdad muy interesante ver a niños de 9 años en grupo, que aún es más difícil, interpretar un villancico. Y además hay que tener en cuenta que si este concierto se hiciera a final de curso sonaría mejor, y no que vaya a sonar mal, no estoy diciendo eso, sino que llevan 3 meses de sí, clase, ¿no? ¿Verdad? Sí, realmente, o sea, cuando tú vienes del verano con los niños, realmente pues entendemos que el verano tiene otro tipo de actividades. Hay niños que sí, que siguen trabajando, pero no al mismo nivel, evidentemente, porque entra a la piscina y eso es fundamental para ellos. Pero cuando empezamos en septiembre o a finales de septiembre, octubre, pues entonces tenemos que comenzar a trabajar para preparar un concierto en 2 meses y poco, porque si empiezas a descontar puentes y luego teniendo en cuenta que las horas lectivas no son 2 meses, o sea, realmente yo cuento los ensayos por semana si tengo un ensayo a la semana, entonces ahí realmente sí tiene mucho mérito llegar al concierto y poder poner algo en ese concierto. Claro, claro que sí. Grupo de trombones, grupo de requintos, el coro, la coral, la banda académica. Y el grupo de clarinetes. Y el grupo de clarinete. Y todos ellos van a interpretar cada uno su pieza musical, la que estén ensayando y preparando, y luego ¿habrá alguna conjunta? Pues este año no, realmente no, porque el claro, cuando tienes tanta diversidad es complejo, ¿no? Juntar a tanto. Sí que es verdad que bueno, vamos a hacer con el grupo de clarinetes y el coro si hacemos una pieza conjunta, por ejemplo, pero con todos juntos este año no lo vamos a hacer porque realmente es complejo. La envergadura de la cantidad de alumnos de este año es muy grande, ¿no? Entonces hemos optado por otro formato de concierto. Realmente el año pasado hicimos una especie de colaboración entre varios de los grupos. El año anterior hicimos otro tipo de colaboración con la banda y el coro de los niños, y este año pues lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? Siempre intentando innovar, claro, innovar un poco lo que para que el formato del concierto no sea siempre igual. Uh-huh. Villancico. Bueno, villancico, de todo, populares. No, hay de todo un poco, realmente. O sea, realmente hay villancicos, evidentemente, porque porque la época lo requiere. Claro. Pero bueno, realmente el coro canta algunas piezas en torno a la paz, al sentimiento navideño, ¿no? Y luego, bueno, vamos a hacer una cosa un poquito especial al final con el coro, que eso me lo reservo, y así prefiero... Esa más sorpresa. Sí, lo dejamos de sorpresa, vamos a hacer algo, porque hay una incorporación grande de niños muy chiquititos al coro Voces Blancas este año de 9 años, y bueno, y vamos a hacer algo especial. Porque son 45 alumnos del coro de Voces Blancas, pero ¿qué edades comprenden? Pues comprenden entre 9 y 14 años. Entre 9 y 14 años. O sea, estamos hablando prácticamente de adolescentes, sí, y preadolescentes. Sí, exacto, eso es. Claro, entonces tenemos, claro, la diversidad de alumnos es muy grande, o sea, y la cantidad de edades también es muy grande, y hay que jugar con eso. Muchas veces, siempre los tenemos divididos en 2 grupos, y tenemos los más chiquititos en un grupo y los más grandes en otro grupo, que trabajan a 2 niveles distintos con un mismo fin. Claro, porque las voces cambian, ¿no? No, claro, lo mismo, sí. Según la edad. Bueno, luego te encuentras el problema de que un niño, las niñas pasa menos, porque la voz es más estable, no cambia tanto, pero el niño cuando te tiene 10 años empieza a cambiarle la voz. Y te va cambiando de sitio. Entonces tienes que ajustar esa voz, tienes que trabajarla para que él defina su tesitura. Y claro, eso es complejo. Y claro, pues todo eso tienes que ir cambiando. E incluso dentro del mismo curso te encuentras niños que le cambian la voz 2 y 3 veces. Así que pues claro, pues con eso tenemos que ir jugando, claro, siempre. Claro. En este caso, bueno, pues a Emilio no le inspiró seguir. Bueno, no había coro de Voces Blancas entonces, ¿no? Todavía no estaba. Existía la asignatura, sí, pero no tal y como se conoce hoy. Pero no le inspiró, ¿no? Bueno, sí, yo participé en el coro, sí. También, ¿no? Había un coro y participado. Sí. ¿Y ahora cuando lo ve? Bueno, pues ahora me gustaría participar, pero ya no puedo. Imposible. Bueno, pues Noche de Paz es el villancico que interpreta el coro de Voces Blancas, con el que se promociona este concierto de Navidad que se va a desarrollar el 21 de diciembre, este sábado, en la parroquia Nuestra Señora de la O, y que, bueno, pues como siempre, concierto navideño de la Escuela Municipal de Música es solidario, forma parte de esa campaña de recogida de alimentos, 1 kilo de Navidad, en esta ocasión destinado, lo recaudado, a Cáritas. ¿Qué más nos queda por decir? No sé si... Bueno, yo dejaré el mensaje, ¿no?, que es al fin y al cabo para lo que hemos venido un poco, para no solo promocionar el concierto, evidentemente, que también dejarlo de la iniciativa del kilo de Navidad, para que tenga efecto el trabajo de todos estos niños, el trabajo de Cáritas de todo el año, para que el sábado pues recaudemos la mayor cantidad de alimento posible y que se pueda entregar a Cáritas, cuanto más mejor, ¿no? Emilio, ¿algún mensaje antes desde de marcharnos? Cáritas, agradecer a las personas, colectivos y organizaciones, la labor que están haciendo de recogida de alimentos en todas actividades, y en este caso a la Escuela Municipal de Música de Ubrique, en concreto a la Coral de Voces Blancas, y desde el voluntariado felicitar la Navidad, especialmente a las personas que sabemos que lo están pasando mal en esta fecha. Pues con esos mensajes nos vamos a quedar, agradeciendo a Juan Antonio Ibar, profesor de la Escuela Municipal de Música, y a Emilio Cobo, voluntario de Cáritas, que nos hayan atendido hoy, e invitando a todos los ubriqueños a ese concierto el 21 de diciembre, sábado, en la parroquia, a la hora, por cierto, que nos vamos a partir de las 7:30. 7:30. Así que quizás empecemos un poquito más tarde, porque nos comentaba Roberto, el párroco, que hay bautizos de 7:30. Entonces, bueno, sí, tendremos que esperar a que termine, pero bueno, agradecerle siempre a Roberto su colaboración, porque ha sido difícil ajustar aceptar el concierto, porque tenemos que jugar un poco con todo, con los alumnos, con la parroquia, con todas las actividades que se hacen, y él se presta siempre a ayudarnos y a hacer todo posible que podamos ir allí. Entonces pues me comentó que bueno, sería a partir de las 7:30, igual empezamos a menos cuarto. Bueno, nosotros tenemos todo preparado para empezar lo antes posible. Claro que sí. Pues nada, el sábado tenemos ya cita con el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En los callejones número 20, Gran